¿Dónde vas sin saber dónde quieres ir? Hoy quiero verte aquí y rozar tu piel. ¿A dónde vas así? ¿A dónde vas sin decir adiós?